¿Qué dice la Biblia del purgatorio? ¿Es correcta esta doctrina? ¿Hay un lugar intermedio acaso después de la muerte? ¿Es bíblico orar por los muertos? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Tanto católicos como cristianos protestantes estamos de acuerdo en que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí nos enseña que la salvación es por gracia y que nadie puede salvarse por sus obras o por cuán buena persona era. Cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó, y lo aceptamos en nuestros corazones, automáticamente nacemos de nuevo y tenemos acceso a la vida eterna. Sin embargo, hay una doctrina católica que radicalmente contradice totalmente la base y fundamento del Evangelio. Me refiero a la enseñanza del purgatorio. Y si eres católico, muy posiblemente has oído hablar acerca de esto, por lo que quiero pedirte que por favor me prestes 5 minutos de tu valioso tiempo, porque estás a punto de aprender una gran verdad bíblica que estoy seguro que abrirá tus ojos espirituales. La Iglesia Católica enseña en el Catecismo número 1030 o 1030 de la siguiente manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, oiga esto, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esta es la base doctrinal para esa enseñanza católica. Pero hay un gran problema ahí. Es que dice que las personas salvas, aunque tienen a Jesús en sus corazones, son todavía impuros e imperfectos, y que por lo tanto necesitan después de la muerte obtener una santificación final para entrar en el cielo. Pero la Biblia enseña que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solamente este versículo derriba la doctrina del purgatorio totalmente. Apenas alguien acepta a Cristo por la fe, la persona queda 100% purificada, perfecta y lista ante los ojos de Dios para ir al cielo instantáneamente si muriera en ese momento. También en Hebreos Dios dice: seré propicio a sus injusticias y nunca más, oiga esto, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que cuando vamos al cielo, si somos salvos, no hay cuentas pendientes. Estimado amigo, cuando aceptamos a Jesús, somos hechos perfectos y Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Si necesitáramos otra santificación después de muertos, ¿qué efectividad, pregunto, tuviera el sacrificio de Cristo, que es por fe? El purgatorio es, según el catolicismo, una especie de expiación final, la cual, para que avance rápido el proceso, alguien en la tierra tiene que aportar para acelerar el proceso de que el difunto llegue al cielo. Pero eso va en contra de la Biblia, pues el sacrificio de Jesús es suficiente para garantizarnos la vida eterna y no tener que morir preocupados de que algún familiar tenga la amabilidad de interceder o ir a misa por uno. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos enseña que apenas creemos por la fe, tenemos automáticamente paz para con Dios. Nuestras cuentas, nuestras deudas, todas han sido borradas y perdonadas. Y cuando fallemos y pequemos contra el Señor, tal vez un año, dos años, un día después de haber recibido a Cristo, tenemos la confianza de pedirle perdón y su sangre nos purifica nuevamente por completo. Por lo tanto, podemos decir que es totalmente antibíblico que haya un lugar intermedio llamado purgatorio. Una vez la persona muere, nada más pueden hacer los familiares aquí en la tierra para cambiar o alterar su destino eterno. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿el purgatorio? No, dice después de esto, el juicio. También Pablo decía que él prefería morir y estar ausente del cuerpo para estar con Cristo. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que cuando un cristiano muere, automáticamente va al cielo a estar en la presencia del Señor y no a un purgatorio. Por el otro lado, si alguien murió manchado por el pecado, sin haber nacido de nuevo, la persona va inmediatamente al infierno sin oportunidad de salvarse. Me entristece muchísimo ver que cuando muere una celebridad pública, un cantante o artista, se reúnen los curas católicos junto con los familiares del difunto en una misa, tal vez orando por el alma del fallecido, y sin temor alguno mandan a la persona para el cielo, cuando el artista muy posiblemente fue un confeso pecador sucio y promiscuo toda su vida. Los maestros católicos, para apoyar esta falsa doctrina, usan el pasaje de cuando Cristo dijo: "De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante". Y esa frase del pasaje los católicos la usan para aprobar supuestamente un tal purgatorio. Pero en este pasaje Jesús simplemente estaba usando lo que sucedía comúnmente en la ley de Israel cuando alguien era llevado preso, para hablar de la importancia de no deberle nada a Dios. Pero este versículo es ineficaz para comprobar la doctrina del purgatorio. Cuando aceptamos a Jesús, no nos vamos a la eternidad con deuda alguna. Repito, nos vamos a la eternidad sin deudas por la cual pagar, ya que Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa y toda nuestra deuda. Nunca en la Biblia se ve a un apóstol o cristiano común orando por el alma de un muerto, ni haciendo una misa por su alma. Querido amigo o amiga que ves este video, la doctrina del purgatorio no tiene base bíblica. El catolicismo, tristemente, solo tomó 2 o 3 versículos y algún pasaje de los libros apócrifos en los que hay doctrinas que van en contra del mensaje universal y central de la Biblia, manifestando así que no fueron inspirados por Dios, porque la Biblia no se contradice, y ellos usan esto para crear una enseñanza tan falsa y peligrosa como esta. El supuesto purgatorio contradice y anula totalmente el sacrificio de Cristo, y es tan peligroso que millones de personas viven sus vidas lejos de Dios con la excusa de que un día se bautizaron cuando eran bebés en la iglesia católica y de que al morir sus familiares les sacarán del purgatorio. Amigo católico, por favor, no bases tu fe en el catecismo de la iglesia católica. Mejor lee la Biblia diariamente, porque ella sí es la verdad absoluta. La única oportunidad para ser salvo es aquí en la tierra, es ahora, es personal y es a través de la fe. Una vez tú partas hacia la eternidad, nada pueden hacer los vivos en la tierra por tu alma. Tú tienes la oportunidad de salvarte ahora que estás vivo. La Biblia dice que entre tanto que se dice hoy, no endurezcamos el corazón al escuchar su voz. La oportunidad para salvarte es aquí y ahora. La puerta de la salvación está abierta para ti si aceptas a Jesús en tu corazón y abres ese corazón lindo para que Él te transforme con su poder. Y bueno, quiero que por favor nos dejes abajo en los comentarios tu opinión acerca de este tema, y tal vez puedas aportar alguno que otro versículo para seguir discutiendo sobre este tema. También recuerda compartir el video con tus familiares y amigos cercanos, y déjanos tu fuerte like si te gustó este video. Nos vemos en el siguiente video, si el Señor quiere. Soy tu amigo y hermano Jaciel Rodríguez, y esto fue otro video de ¿Qué dice la Biblia? Bendiciones.